pero solamente les cuento lo que yo siento íntimamente ante el simple hecho del llanto de una mujer. Los poetas, refiriéndose al llanto de una mujer, han empleado frases elocuentes, le han dado todo el romanticismo, pero nada de eso alcanza a describir la sensación que yo experimento cuando veo llorar con sinceridad a una mujer, ya sea una joven, una madre o una viejecita. Y ya ese día no me importó la hermosa tarde, ni la brisa, ni la calle, ni el tránsito, ni nada. Nada me importó. Y seguí con la cabeza baja mirando al suelo, caminando por esa calle sin que por mucho tiempo pudiera olvidar a esa pobre chica que lloraba ahí en el café.